tener cuidado con los giles que aparecen. Hay que tener cuidado porque me quieren bajar. Hay que tener cuidado porque andan al acecho, buscan sacar provecho de lo que me costó ganar. Hay que tener cuidado porque viven murmurando, critican mi progreso y el esfuerzo no verán. Tienen mala memoria, no valoran y se olvidan. En los malos momentos yo siempre supe estar. Hay que tener cuidado porque son buitres que en la noche andan como lobos queriéndome cazar. Hay que tener cuidado porque son zorros viejos. Ellos pierden el pelo, pero la manía jamás. Y dicen ser tan vivos porque se andan fijando lo que hacen los demás. Compañeros de la envidia, enemigos del trabajo, por favor hagan su vida sin juzgar a los demás. Compañeros de la envidia, enemigos del trabajo, por favor hagan su vida sin juzgar a los demás. Amigo Junior, esta es tu canción. Y yo lo doy. Hay que tener cuidado porque atacan por la espalda. Disfraz de hipocresía es su sonrisa y falsedad. Hay que tener cuidado porque parecen ovejas y solo serán lobos dispuesto a atacar. Y dicen ser tan vivos porque se andan fijando lo que hacen los demás. Compañeros de la envidia, enemigos del trabajo, por favor hagan su vida sin juzgar a los demás. Compañeros de la envidia, enemigos del trabajo, por favor hagan su vida sin juzgar a los demás.